los brazos, abandónate a mí. Salvar con tu amor. Te entrego, Señor, mi vida, mi amor. Toma todo mi ser, te abro mi corazón. Tú me puedes cambiar y mi vida salvar. Los brazos, abandónate a mí, soy todo amor. Abre el corazón, entrégame tu vida y dame tu amor. Abre bien los brazos, abandónate a mí. Dame tu vida y dame tu amor. Te entrego, Señor, mi vida, mi amor.